Francisco. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista. Un tiburón quiere agarrar carnita buena para almorzar. Vente a la playa, mujer, vente a la arena a jugar, que un tiburón te puede alcanzar. Ay, ay, ay, ay, que te alcanza el tiburón, mamá. Ay, ay, ay, ay, que te come el tiburón. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista. ¡Ale, tiburón! ¡Échale mi balta! Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista. Un tiburón quiere comer de mi pellejo, no va a poder. Salte del agua, mujer, vente conmigo a jugar, que agüita de coco yo te voy a dar. Ay, ay, ay, ay, que te come el tiburón, mamá. Ay, ay, ay, ay, que te alcanza el tiburón. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista. Dale, Pedrito. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista. Tiburón, tiburón, tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista.